Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. ¿Cómo influyen las empresas en la sociedad? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para lograr éxitos sostenibles? ¿Y quiénes están generando los cambios dentro de las compañías? Porque siempre es tiempo de buenas prácticas, presentamos Praxis, un podcast de conversación acerca de ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de Rosen y Cervecería AB InBev Chile en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. No, se cayó internet y tenía una reu a las 2:30. Tranqui, aprovechemos y adelantamos el almuerzo preparando algo rico. Buena idea, puede ser un baguette con queso chacra quillayes, tomatitos y un toque de oliva. Viste que en gusto siempre estamos online. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus almuerzos de semana con los quesos chacras de quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfruta la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones en parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia, esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa. AFP Modelo. ADT. Siempre presentes. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Bienvenido, ¿cómo estás, Marco? ¿La temperatura me la puedes dar o no la temperatura? Es que tengo mal el termómetro, fíjate. Se me congeló. Se me congeló acá, voy a golpear. Ahí no renueva esto. Pongámosle que hay 5 grados, por lo menos. Una cosa así. Perfecto. Mañana es helada de otoño. No, de invierno, sí, ya. Por ahí, no, absolutamente invierno, por ahí está. Vamos a tener como siempre este día feriado. Le mandamos un saludo a toda la María Carmen del Campo. No. No, María del Carmen. La Virgen del Carmen. Reina de Chile, fíjate. Exactamente. Vamos con una canción de, a propósito, bíblica, ¿no? Porque es del origen, el primer libro de la Biblia, ya lo conocemos, es el libro del Génesis, ¿no? Sí, pues. Entonces, y además es una canción que llama a seguir un credo, por ejemplo. Follow. Exacto. You, follow me. Right here. Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. What have I done to deserve this? What have I? What have I?

Estamos con esta programación especial, Marcelo, dándole, ¿eh? Porque es un día de relax, pero mañana es sándwich. Nosotros no lo podemos tomar, mañana vamos a estar en día normal, pero hoy día es un día especial. Claro. Bueno, tú sabes que lo nuevo no tiene que ver con lo que escuchamos ahora en la radio, tiene que ver con hacer nuevos trámites desde tu computador o tu celular. Por eso AFP Modelo tiene un sitio web seguro para que hagas tus trámites desde la casa. Entra en AFP Modelo junto a .cl y compruébalo tú mismo. En AFP Modelo queremos cuidarte. En AFP Modelo estamos junto a ti. Claro, ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos OpenSky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca protege lo que más quieres contratando ADT Smart Security con 50% de descuento en la habilitación, más de un año de monitoreo con 30% de descuento. Solicítalo llamando al 606-600-0238 o en www.adt.cl. ADT siempre presente. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl.

Escuchas, esto no es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, por la 102.1 y oasisfm.cl. So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong, so here I go. Hello, hello, there is no place I cannot go, my mind is muddy but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. One came back at dead of night, said he'd seen my enemy, said he looked just like me, so I set out to cut myself, and here I go. Programación especial, increíble en este feriado, ¿no? Y buena música. Vamos a recordar al gran Gustavo Cerati, que pide con humildad, pero también con algo de ingenuidad, que sucedan cosas imposibles. Qué lindo. Send me. informados pero nunca apagados. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Estamos en esta programación especial en este jueves del Día de la Virgen del Carmen, fíjate. Y el equipo, Sí, por favor, sí. Por favor. Dale tú, Licenciado, licenciado. Por favor. Después de usted. Faltaba más. Después de usted, por favor, dale nomás. El equipo de Banchil Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchil Inversiones, tus inversiones en casa.

Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, qué programación que tenemos, ¿eh? Linda música, ¿no? Para este día especial, Marcelo. Grandes recuerdos, grandes momentos. Esta es una banda que tuvo solo este éxito, pero ¿por qué no darles la oportunidad de repetirlo? A ver, ¿cuál? Son los Las, de Las. ¿De Las? There She Goes. Ah, no te los ubico, fíjate. Thank you. Esto no es Plaza Italia en Oasis. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at good. Bueno, Marcelo, programación especial y estamos acá, pero obviamente al pie del cañón. ¿Y qué me dices tú, mi hermano? Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificados sin tener que moverte de donde estás. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesites. Hoy más que nunca es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor! BCE, seamos diferentes. A la pausa, Marcelo. Y volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Papi, papi, ¿puedo andar en bici en el patio? Ya, pero primero a ponerse casco, rodillera, codera, guante y canillera. ¡Listo! En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida, S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Oye, Camila, ¿y con tu diabetes cómo te estás cuidando para este invierno? Mira, el doctor me explicó que una adecuada nutrición es clave no solo para mantener estables mis niveles de azúcar, sino también para fortalecer mi sistema inmune. Ah, ¿y cómo cuidas tu nutrición? Yo tengo un plan nutricional balanceado. Hago ejercicio y tomo Glucerna diariamente. Apoya tu nutrición con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes, número uno recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Y seguimos en este día feriado con buena música acompañándote aquí en Esto No Es Plaza Italia. Claro, ¿te parece viajar a Australia, Marco? Ah, pero además en el tiempo, al año 92, fíjate. Australia, 1992, sí, y nos encontramos con In Excess. Not enough time. Not enough time for all that I want from you. Not against the end. Making love our motto. We are the last two left on earth. And I was lost for words in your arms. Attempting to make sense of my aching heart. If I could just be everything and everyone to you. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss. Not enough time for all my love. Not enough time for every touch. Do the walk of life. Esto no es un extra noticioso. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me? Like what we used to be? Is it bad enough that I'm not around? But there's a lot to say. So, the way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it, even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. Drink the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know. Buena música. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Bueno, un recuerdo fantástico, porque no solo es una canción que fue famosa en 1972, que es cuando apareció, 71, sin embargo, tiene una segunda vida con la película Casi Famoso, donde aparece en una escena muy icónica. Es una gran canción de Elton John que se llama Tiny Dancer. ¡Qué lindo! Blue jeans. Messina, dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.